El camino del huerto de la Negueruela y Lucera. El camino que va al huerto de la Negueruela, Lucera lo recorre todos los días. Arranca el camino en el mismo pueblo de la cumbre, pasa por entre el Pozo de la Nieve y Fuente Góntar, se mete por el collado de la Cornicabra y, siguiendo la carretera que lleva a las Acebeas, llega hasta el puntal de las Navas. Por la derecha, en este puntal, se aparta un carril de tierra que baja siguiendo toda la cresta del monte para irse hundiendo poco a poco en el barranco de Moralejos. Pero el carril de tierra termina al final de una curva en la ladera que cae para la Negueruela. Donde se acaba el carril, comienza la vereda. Justo en este punto, un poco para la derecha, se le conoce con el nombre de El Aguilón, unas rocas que se clavan en lo más alto del puntal y por tener forma de pico de águila le pusieron este nombre. Los nombres de los sitios en estas sierras son preciosos. Yo, porque estoy acostumbrado a Lucera y Luis, pero tú seguro que te asustas el día que te lleve por ahí. Sé yo que eres un borriquillo valiente y aventurero, pero el camino que recorre la Dama de la Cumbre tiene tela. Te voy a llevar para que veas tú lo que pena la pobre Lucera todos los días, para que compruebes que es una borriquilla curtida en la lucha de la vida y así la trates con todo el cariño que ella se merece el día que te encuentres con ella. Que Lucera es una preciosidad de burra, pero hecha a las batallas y luchas de la vida por estas tierras. En esto, ella es igual que los serranos, recios ellos, llenos de ternura por dentro, con mucha fuerza para afrontar las penas y repletos de belleza. Que en estas tierras todo es fabuloso y único, pero las personas lo son más. A los pocos metros de arrancar la vereda donde ya termina el carril hay un atajo rocoso, como un escalón natural muy grande que no es posible pasar si no es haciendo lo que ha hecho Luis. Con piedras, tierra y palos ha ido rellenando el terreno hasta dejarlo en forma de rampa. Por esta difícil rampa baja y sube Lucera cargada siempre. Con las hortalizas de la huerta, este año ha sacado más de 500 kilos de patata y con Luis siempre encima. Él tiene muchos problemas para andar desde que lo operaron. Y cuando Lucera baja por este tramo, también siempre lo hace cargada. Nunca va ella por estos caminos sin carga. Su lucha en esta vida es siempre cargada con cosas de un lado para otro. Y ya verás tú cuando veas esta vereda un día. Seguro que te entrarán ganas de abrazar a Lucera, de llenarla de cariño, de regalarle lo mejor del mundo. Se lo merece ciertamente por lo guapa que es, por lo trabajadora y responsable, por lo dócil y prudente, por lo callada y sufrida, por... Te digo que Lucera, en este pueblo, alguien tendría que hacerle un altar. Una estatua y ponerle un rótulo que diga: a la Dama de las Cumbres en memoria y homenaje de todos los borriquillos serranos. La senda deja atrás la rampa que te decía y sigue descendiendo por la áspera ladera. Una curva para un lado y otra curva para otro lado, una resta de 4 metros y pendiente abajo y así hasta recorrer unos 800 metros y salvar un desnivel de casi 50 metros. Un gran desnivel y por eso es dura de recorrer esta sendilla. Cuando ya por fin llega al barranco de la Negueruela, porque la Noguerola está en un hondo barranco para aprovechar un venero que brota ahí, Lucera descansa y toma fuerza para regresar. Este rincón de la Nogueruela está poblado de nogueras, álamos, parras, pinos, olivos, y por eso es un auténtico vergel. Mientras Lucera descansa, Luis se dedica a las faenas del huerto. Ella, mientras tanto, come hierba o pasto allí cerca, bebe en la clara alberca que retiene el agua para regar el huerto, se refresca a la sombra de las nogueras y come paja de garbanzos. Luis siempre le tiene ahí preparado una gran espuerta de paja de garbanzos. ¿Tú has probado alguna vez este manjar? Es de los garbanzos que trillan en la era de Moralejos, la aldea que hay un poco más arriba. Esta paja se la regalan a Luis y él le da a Lucera. Es un pienso de gran calidad y por eso alimenta mucho. También Luis, y de vez en cuando, le regala a Lucera algún pepino del huerto, lechugas, higos, racimos de uvas y habas verdes, porque la burriquilla de Luis trabaja mucho, pero él la cuida como si fuera su propia vida. Y es parte de su propia vida. Sin ella, él ya no podría cultivar los huertos de la Nogueruela. Las tierras estarían abandonadas, comidas por las zarzas y los caminos perdidos para siempre. Y con esto se ve lo importante que fueron en otros tiempos los burriquillos serranos por estas montañas. Sin ellos no hubieran podido vivir las personas. Y sin embargo han desaparecido y ahora nadie los recuerda ni les dedica una simple estatua para que su memoria se mantenga viva. Si no fuera por esta borriquilla, ya hacía tiempo que hubiera dejado el huerto. ¿Cómo iría yo y volvería todos los días y subiría aquellas cuestas? Es lo que me ha dicho Luis. Por eso te decía antes que cuando tú por fin veas a Lucera y tenga la oportunidad de tratarla, que lo hagas con todo el cariño del mundo. Una borriquilla tan guapa como ella y con todo lo que está luchando en esta vida no merece otra cosa sino cariño y ternura. Cuando la conozca y conozca las tareas que tiene que realizar cada día, ya verás cómo te quedas asombrado y el corazón se te llena de amor hacia ella.